Este dominó, usted no se da cuenta que esto es a 150. No puede jugar, está completo este dominó. Usted no se da cuenta que esto es a 150. Juego, juego, juego, juego, juego, juego. Pero qué malviado, ya le dije que no puede. Imposible que usted juegue, por favor, hemos terminado. Está completo este dominó. Usted no se da cuenta que esto es a 150. No puede jugar. Está completo este dominó. Usted no se da cuenta que esto es a 150. Juego, juego. Juego, juego. Juego, juego. ¿Juego de qué? ¿Juego de qué? ¿Juego de qué? Juego de candela que se quema la casa. Y... Juego candela. Se quema mi dominó. Juego.